Hola a todos y bienvenidos a Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy es 16 de mayo y bueno, hoy sí que voy a decir la fecha porque bueno, pues ayer fue mi cumpleaños. He estado aquí y me he dado cuenta de que tengo 37 años, pero tengo 38 otoños, 36 primaveras, 36 veranos, o sea, ya estoy completamente desfasado. Es decir, este año me he perdido la primavera y prácticamente el verano menos una semana. Entonces, pues ya podéis imaginaros que además, pues tengo un otoño de más, bueno, un lío. Un lío y bueno, pues eso también hace este cumpleaños un poquito curioso. Bueno, pues voy a empezar por saludar desde aquí a Antonio, que además es un amigo mío personal que tengo desde la universidad. Pues dejó un comentario en la entrada sobre el Anzac Day acerca de la batalla de Galípoli y bueno, pues nos recomienda los podcasts de Dan Carlin, una serie que tiene que se llama Blueprint for Armageddon, que son 5 capítulos bastante largos que tratan toda la Primera Guerra Mundial, y en uno de ellos se habla de Galípoli y de cómo lo que se dio como un ataque naval se torció para degenerar en un ataque anfibio y al final acabó en ser una guerra de trincheras como el Frente Occidental. En las notas del programa, para que no tengáis que, aparte de un enlace al comentario, pues también os voy a dejar el enlace explícito al podcast para que lo podáis ver por vosotros mismos. Y bueno, pues desde aquí un abrazo. ¿Qué os voy a contar hoy? Bueno, aunque no es un trámite necesario, he ido a una oficina del gobierno de Nueva Gales del Sur a solicitar un carné de conducir, que bueno, pues aquí es una forma de identificación válida y es muy útil para poder dejar el pasaporte en casa. Es decir, con el pasaporte español, una vez que te vinculan el visado, te puedes identificar en cualquier sitio. Pero bueno, pues no es una situación muy, muy conveniente, porque si pierdes el pasaporte, o sea, estás en lo que se llama una urgencia o una emergencia como ciudadano expatriado o consular, y pues lo que tienes que hacer es ir al consulado a que te lo renueven, porque no puedes estar indocumentado y además sin ese pasaporte no puedes demostrar que tienes un visado, etcétera, etcétera, y bueno, pues se te puede complicar bastante la situación. Es muy fácil, solo hay que ir a una oficina, llevar el pasaporte, el carnet de conducir español, rellenarlo en impreso y una de dos, o llevar una prueba de residencia que puede ser una factura de un suministro que tiene que ser, bueno, no vale telefonía móvil, o sea, tiene que ser algo que esté enganchado a un domicilio, como pues puede ser luz, agua, gas o telefonía fija, y pagar una tasa que en mi caso, como he decidido pues hacer el trámite ya válido para 3 años, pues han sido unos $132. O sea, no es barato, pero bueno, es bastante útil, bastante conveniente. Te puedes dejar ya la libretita esta, que es el pasaporte, en casa, a buen recaudo, dentro de un cajón, a salvo de pérdidas accidentales. Y bueno, pues es como pasa en Estados Unidos, que no tienen un carnet de identidad, pero que sí que con el carnet de conducir, pues es una prueba de identidad, una prueba de residencia, una prueba de edad, etcétera, etcétera. Si no tienes a mano una prueba de residencia, pero tienes una tarjeta de crédito, pues ya vale, porque se supone que, o sea, ahí funciona, es como si funcionara la propiedad transitiva, ¿no? Si a ti tienes una cuenta bancaria en Australia y una tarjeta de débito australiana, es decir, que has superado todo ese proceso delante de un banco, les has demostrado a ellos la residencia, pues yo me la creo también y ya me vale y ya te hago el carné. Tú vas allí, te hacen una prueba de visión que es tan sencilla como leer una sola línea de una pantalla a una determinada distancia, te hacen una foto y al cabo de un tiempo, pues un tiempo corto, 5 o 7 días laborales, te llega a casa el carnet de conducir, que además de servir para conducir en todo el estado, una serie de vehículos que pues es bastante, ¿eh? Porque he estado viendo en la tarjeta y dice que puedo conducir vehículos de hasta 12 plazas y 4,5 toneladas. Yo creo que eso no lo puedo conducir en España, pero bueno. Y nada, pues eso es. Ya tengo aquí documentación. Más cosas. El otro día os comentaba del todo mi proceso de adaptación aquí y cómo estoy jugando un poco con las zonas de confort. Bueno, a mí el tema este de la pirámide de Maslow y tal que os he de dejar un enlace en las notas del podcast por si no lo conocéis, es algo que me interesa un montón. O sea, muy brevemente, la pirámide de Maslow es un gráfico que describe un poco las preocupaciones vitales de prácticamente todos los individuos. Es decir, la base de la pirámide sería poder respirar, comer, todas tus necesidades fisiológicas, digamos, para mantenerte vivo están ahí. En el siguiente nivel, pues ya está tener un techo bajo el que dormir, etcétera, etcétera. Pues luego vas progresando niveles, están pues el trabajo, los amigos, las relaciones sentimentales, etcétera, etcétera, hasta que llegas a la punta de la pirámide, que es la realización personal. En el momento que tú estás a un nivel de la pirámide y pierdes alguna de las cosas de abajo, eso está desequilibrado y por ahí no, o sea, psicológicamente más tarde o más temprano lo vas a acusar, ¿vale? Entonces, bueno, yo estoy en Australia de forma totalmente voluntaria, no me he venido porque tuviese problemas laborales, etcétera, etcétera. Es decir, tenía un buen trabajo, estaba muy bien, pero me salió esta oportunidad, consideré que era mejor y que estaba en el momento de aceptarla y me vine aquí. Pero eso te hace renunciar a un montón de cosas que están ahí, que cuando estás en tu día a día, pues las das como asumidas, pero que cuando te vienes tan lejos, pues puedes echar de menos. No estoy diciendo que haya que venir que cuando te mudas, mi ejemplo sirva, ¿vale? Pero sí, simplemente, pues esto es mi proceso personal, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me importa mucho, o sea, si yo en lo que sería mi casa estoy incómodo o no me gusta o tengo una situación que no es la ideal, por ejemplo, un Airbnb que estás o pues llevas mucho tiempo viviendo solo, te vas a una residencia temporal donde hay más gente que son desconocidos o no está todo bajo tu control lo que es la higiene del lugar, pues ves a lo mejor alguna cucaracha, todas estas cosas, eso a mí me hace estar incómodo, ¿no? Si, por ejemplo, pierdo mucho tiempo en ir a trabajar, claro, no es lo mismo estar en Madrid viviendo 12 años, que dices tú, bueno, pues es mi decisión, vendo el coche como hice yo, ¿no? Y cambio 25 minutos de conducir tenso por una hora de ir en el cercanías leyendo, ¿vale? Tranquilamente, pues mi decisión la hago así, ¿vale? O sea, eso viene un proceso. Pero ya cuando estás en una ciudad que te es desconocida, en cierto modo, todas las ciudades desconocidas donde la cultura es diferente y el idioma te es ajeno, por mucho que tengas un nivel que te haya permitido llegar aquí, es un ambiente un poco hostil, ¿no? Entonces, yo, mi decisión cuando llegué aquí fue, bueno, no me voy a fijar tanto en el precio del alquiler siempre que me lo pueda pagar dentro de un umbral. Lo que voy a hacer es irme a vivir a un sitio que me dé lo mismo o más que tenía en Madrid, es decir, pues un apartamento de una sola habitación donde pueda vivir solo, etcétera, etcétera, sin problemas de espacio y que además esté cerca del trabajo. Entonces, en ese sentido, pues mucha gente me dice, pero hombre, ¿pero por qué no te has planteado vivir compartiendo para luego mirar, para luego mudarte? Pues tío, porque no lo he hecho, porque si me paso los 6 primeros meses incómodo en casa, soy carnaza de depresión. Es decir, voy a empezar a echar de menos Madrid, pero de una forma muy poco sana. Entonces, prefiero ahorrar menos o, digamos, pues tener que ver un poco más las cuentas los 6 primeros meses, pero que dos cosas. Ir a trabajar sea, pues, un paseíto, como es ahora. En 9 minutos andando estoy llamando al ascensor en la oficina. Y, por otro lado, la casa que quiero, pues quiero que tenga las comodidades que tenía en Madrid. Por ejemplo, cosas tan triviales que os pueden parecer una tontería, pero una tontería monumental es... por ejemplo, poder leer, que en mi caso pues no cuenta porque es un Kindle y tal, tener acceso a internet, tener Netflix, una videoconsola, porque tengo varios amigos con los que estoy en contacto a través de los videojuegos en red, eso es así, o sea, puede que haya un montón de gente que diga, pero ¿cómo te vas a Australia y piensas en jugar? Porque hay más cosas detrás. ¿Vale? Es decir, es gente con la que tengo una actividad desde hace muchos años que es conectarme un rato de vez en cuando con la consola, echar ahí unos tiros contra los malos y contarnos nuestras movidas. Es así. O sea, si yo pierdo eso, estoy perdiendo indiscutiblemente desde mi punto de vista subjetivo y personal, estoy perdiendo calidad de vida. Para otra persona puede ser vivir, por ejemplo, en España en una casita con jardín y meterse aquí en un apartamento. A lo mejor no le vale. O sea, todo depende mucho de quién hablemos, ¿no? Entonces, todo este tipo de proceso de detectar, ¿no? Pues, ¿cuáles son tus zonas de confort? ¿Qué es lo que para ti, por trivial que sea y por materialista que le pueda parecer a otra gente, qué es lo que para ti supone abrir la puerta de un sitio y decir estoy en casa, aunque tu familia esté lejos? O sea, no estoy hablando de relaciones emocionales con otras personas, sino de llegar a un... que no te dé pena, que no te dé nostalgia, que no te suponga una... Que en términos de estos de las necesidades y la pirámide más lo es, que todo lo que era higiénico para ti, es decir, que si te falta, te molesta, lo tengas ahí. Pues un sitio, tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo esto, pues no sé, lo traía así planeado. Lo he conseguido, es decir, he conseguido un sitio que más o menos es como el apartamento que tenía en Madrid de alquiler. Está cerca del trabajo, puedo ir andando en 9 minutos. He conseguido dar de alta todos los suministros pronto con una conexión a internet que me permite pues jugar a videojuegos con mis amigos, grabar podcasts, estar en contacto con todo el mundo, grabar otros podcasts con otra gente. Todas estas actividades de rutina, los hobbies que tenía, quitando, que es lo único que me falta ya, volver a hacer experimentos con electrónica y con la Raspberry Pi y volver a escribir en Pitando, ya lo tengo hecho. Entonces, para mí, que un día llueva, no tenga planes, no haya gente o no haya planificado un viaje de fin de semana para conocer Australia, la ciudad, lo que sea, por lo que sea, me quede en casa, no me cause ninguna pena, más allá de decir, jo, pues me apetece salir, pues me voy a dar una vuelta. ¿Qué es lo que te puede pasar? Pues que estés incómodo. Por ejemplo, si tú estabas en España en una casa con jardín y aquí no lo tienes, te apetece podar las plantas, no lo puedes hacer, eso es... Puede que el primer día sea una astillita, pero, o sea, el problema de las cosas que antes tenías y dabas por supuestas es que cuando te hacen falta son astillitas que se van juntando y que pueden crecer, ¿no? Entonces, mis ejemplos a lo mejor a muchos de vosotros parecen muy pueriles, pero pues gran parte de mi ocio cuando estaba en casa sin hacer nada, sin viajar, sin salir por ahí, sin socializar, etcétera, etcétera, era grabar podcast, jugar a videojuegos y consumir pues series y demás bajo demanda con Netflix. Yo con esas tres cosas y con una casa y un hábitat, digamos, que reúne una serie de condiciones de calidad mínimas y demás, pues ya considero que un sitio pues puede ser mi casa tranquilamente, sobre todo si además tengo una comunicación fluida y habitual pues con la gente con la que la solía tener. Una vez que tengo eso y que además en el trabajo ya aterrizo, me desenvuelvo y ya se me quita un poco esa ansiedad del primer contacto de decir, ay, pues no sé si lo voy a hacer bien, si no, si tal, si no sé qué, yo ya considero que he pasado lo más difícil del traslado a Australia y ya puedo empezar a, sin esa ansiedad subconsciente de cosas que no tienes todavía bien atadas, de esa, pues es que no me apetece volver a casa porque no me gusta vivir con gente, o es que estar en casa me deprime porque no tengo jardín, o es que, fíjate tú, es que esta gente pues estarán jugando, que envidia, no sé qué, pues, o a lo mejor pues ya les tienes que sacar de su rutina. Porque en vez de aquella forma de comunicación, que además era divertida porque era estar jugando un poco y estarnos contando nuestras cosas, pues ya es una llamada telefónica o un no sé qué tal. Cuando ya todo ese tipo de cosas las resuelves, el resto que vayas a hacer es mucho más fácil y lo disfrutas mucho más. O al menos, pues ese es mi punto de vista. Me despido ya de este episodio que es súper personal. Tampoco busco que todo el mundo comparta esto, que le dé tanta importancia a esas cosas tan pequeñas, pero a mí, por ejemplo, repito, y ya por dejar el mensaje así más aterrizado, cuando te faltan un montón de cosas pequeñitas es cuando realmente echas de menos la situación en conjunto que tenías pues en el sitio donde vinieras, ¿vale? Ni mucho menos quiero decir que estas cosas sustituyen a la gente, porque ni de coña, yo creo que me he explicado lo suficientemente bien que nadie puede sacar esa conclusión, pero cuando te faltan Y cuando estás en esos momentos que echas de menos a la gente, eso se vuelve en tu contra, se hace grande, te empieza a molestar. Es esa falta de, entre comillas, higiene, ¿no? En esa terminología de esa pirámide de las necesidades y tal, que cuando estás de capa caída se te hacen muy grandes y se pueden contribuir de una forma muy estúpida, en mi opinión, si puedes conseguir reunir todas esas cosas a tu alrededor, de una forma muy estúpida y muy trivial, pueden hacer muy cuesta arriba esa situación de estar tan lejos. Entonces, bueno, pues no sé qué os parece esta pequeña reflexión, pero es algo que llevo dando vueltas pues prácticamente desde 2 meses antes de venir, porque fue cuando empecé a vender cosas y a deshacerme de ellas y empecé a tener esa sensación de estar viviendo en una casa vacía. Y pues nada, pues hoy la he puesto en orden y así os la he contado. Me podéis dejar vuestros comentarios en mi cuenta de Twitter, @gvisoc, en la que, por cierto, hoy he conseguido un retweet de William Gibson, que es el autor del Neuromancer, o sea, el escritor de ciencia ficción más relevante de los últimos 35 años, me ha retuiteado. ¡Ja! Me he pasado a internet. O sea, esto es ya como un juego que te terminas, ¿no? Pues en esa cuenta de Twitter me podéis dejar vuestros comentarios. Y también en cualquiera de los otros medios que podéis encontrar en australiando.es/contacto. Hasta luego.